Google Trends. Trends significa tendencias. Esta herramienta puede tener varios usos, entre ellos para analizar cuáles son las búsquedas de los usuarios de todo el mundo en un determinado periodo de tiempo y ver cómo evolucionan los comportamientos sociales. Con Google Trends podemos ver gráficos de estas búsquedas. Las gráficas de Google Trends representan con cuánta frecuencia se realiza una búsqueda particular en varias regiones del mundo y en varios idiomas. El eje horizontal de la gráfica representa el tiempo, desde algún momento de 2004, y el eje vertical representa la frecuencia con la que se ha buscado el término globalmente. También permite al usuario comparar el volumen de búsquedas entre dos o más términos. Una característica adicional de Google Trends es la posibilidad de mostrar noticias relacionadas con el término de búsqueda encima de la gráfica, mostrando cómo afectan los eventos a la popularidad. Otro uso importante es la comparación de términos. Las palabras hay que introducirlas separadas por coma. Por ejemplo, podemos averiguar qué palabra entre las dos siguientes se utilizó más veces en la búsqueda de los usuarios en el año 2005 en España. Madrid-Barcelona. En la zona inferior de los resultados de cada término se listan las principales ciudades y regiones desde las cuales se busca el término introducido. Estos datos se obtienen de la dirección IP. Google Trends es utilizado a menudo por profesionales del marketing y el posicionamiento. Para el uso de Google Trends en marketing se usa para temas estacionales, por ejemplo, cuando empiezan a buscar los usuarios viajes a Egipto o casas rurales. Con esta información, los empresarios avispados podrán sacar su oferta en el momento justo. Por ejemplo, yo he realizado una comparación entre dos artistas plásticos vinculados al pop art, Andy Warhol y Eduardo Arroyo. El primero de ellos es un artista norteamericano y el segundo español. Esta ha sido mi gráfica. Google Archive. Este servicio de Google no es tan nuevo, pero representa una muy buena fuente para recabar información acerca de noticias antiguas. Es en estos momentos cuando han agregado más archivos y más noticias en español, teniendo una versión en nuestra lengua nativa. Esta herramienta de Google permite la búsqueda en documentos impresos que han sido digitalizados, pudiendo encontrar una gran cantidad de material que antes resultaba difícil acceder a él. El servicio tiene digitalizadas muchas revistas y diarios de los cuales a una parte se puede acceder gratuitamente y otra es el tipo pay-per-view, pagar por ver. Las fuentes que alimentan este servicio van desde diarios como The Guardian, The New York Times o El Mundo. Posee aproximadamente 200 años de historia, construidos con todos los enlaces que el gigante buscador ha indexado durante estos años, la contribución de los principales periódicos y la aportación de los usuarios. Sin duda alguna, este servicio viene a dar mucho apoyo a los que se dedican al periodismo y no solo a ellos, porque también representa una gran fuente de consulta acerca de hechos pasados. Por ejemplo, en el Google Archive, el término con el cual he realizado la búsqueda ha sido arte contemporáneo y me ha aparecido una serie de documentos que están ordenados de mayor a menor por las noticias más visitadas.